continuación, señoras y señores, se dirige a los presentes la futura presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Buenas noches, amigos de Quique y amigas de Quique. Qué bueno estar aquí de nuevo, una vez más en esta campaña. Porque tenemos tantas cosas que hacer y en un ratito más vamos a firmar un compromiso con Iquique. Ustedes han entregado una carta petitorio que vamos a estudiar y vamos a trabajar muy serio estos temas, muy seriamente. Porque yo creo en un país, donde si la economía crece, y qué bueno que crezca, porque necesitamos que la que se vive de manera clara, que los grandes, los medianos, los pequeños y los micro empresarios puedan trabajar, puedan hacer sus propios asesoramientos, porque queremos todo aquí en el empleo. Pero no queremos cualquier tipo de empleo, queremos empleo digno y decente y no precario. Y es por eso, que hemos trabajado con mucha fuerza en que podamos, por ejemplo, como está discutiendo en el Parlamento, aprobar un proyecto de ley donde se regule con mucha claridad la situación de muchos trabajadores de Chile, que son contratistas o subcontratistas, temporeras o temporeros, o personas que están a distintos tipos de contratos que no son indefinidos y que por eso no tienen los beneficios que se merecen. Porque no queremos trabajadores de primera y de segunda en nuestro país. Queremos que si la economía crece, que los empresarios le vaya bien, que a los trabajadores también le vaya bien. Queremos que a todos, en nuestro país nos vaya bien. Y yo estoy voy a trabajar con mucha fuerza, apoyando los proyectos de ley que ya existen, enviando todos aquellos proyectos de ley para llenar los vacíos que permitan que efectivamente en nuestro país nuestros trabajadores puedan trabajar, pero con un trabajo digno y decente. Una gran prioridad le voy a dar al empleo, porque necesitamos mucho más empleo, ¿no es verdad? Estamos con nuestras mujeres trabajen, estamos con nuestros jóvenes trabajen, con nuestros hombres trabajen. Necesitamos que nuestro país, después de los 40 años, no se nos destruya, porque ya somos como que no valemos la pena, como tenemos mucho que aportar en el país. También nuestros adultos mayores, mayores de 60 años, hay gente con garra, con ganas, con inteligencia, con ideas y con creatividad. Y yo he dicho que creo que chiles somos todos, y lo que quiero decir con eso es que chiles somos todos porque implica de Arica Magallanes, es decir, Santiago no es solamente Chile, sino que son todas las regiones. Y por eso mi compromiso con esta región y con esta ciudad y Chile. Pero también porque somos mujeres y hombres parte de este país, y las mujeres y los hombres tienen que tener las mismas oportunidades. Y por eso he señalado que mujeres y hombres que hagan el mismo trabajo deben ganar el mismo salario. Como yo dije en la franja en la primera vuelta, ¿o acaso a mí me van a pagar menos que al presidente Lago cuando sea presidente de Chile? Y lo que es justo para la presidenta es justo para todas las mujeres del país, ¿no les parece? Y también para los hombres, por favor, para que no se ofendan los chiquillos que están acá. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que aún haciendo el mismo trabajo que el hombre reciben un salario menor. Y por lo tanto tenemos que avanzar en que cada día que sea un país más justo. Y más justicia significa darle a hombres y a mujeres las mismas oportunidades, los mismos salarios. Un país más justo significa que si la economía crece, los salarios tienen que crecer, porque necesitamos todos vivir mejor. Porque en definitiva, ¿para qué es la economía? La economía es para que podamos tener una vida mejor, una vida más digna, una mejor calidad en lo que hacemos todos los días. La economía no es el objetivo, la economía es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos. Y por eso que yo, con mucha fuerza, no comparto para nada la opinión de aquellos que bien dicho que quieren que su gobierno sea una empresa. Yo no quiero que mi gobierno sea una empresa. Yo quiero que mi gobierno sea eficiente, por supuesto, que gaste bien los recursos públicos, por supuesto, que sea pruebo, por supuesto, que sea transparente, por supuesto, pero muy distinto a una empresa, y ustedes tienen mucha experiencia. ¿Qué pasa con una empresa le va mal? O quiebra, o le baja el sueldo a los trabajadores, o echa una enorme cantidad de trabajadores. Porque el propósito de una empresa es otro. El propósito de una empresa es ganar dinero, es tener una alta productividad y alta rentabilidad. Eso no son los propósitos de un país. Un país, una patria, es aquella que estimula para que la gente que le vaya bien le siga yendo bien. Para los que le ha ido más o menos la empresa ir bien. Y a los que están atrás, los que han tenido tropiezos, los que tienen dificultades, bueno, que les vaya mejor. O por último, si no tienen posibilidades, porque son discapacitados, porque son personas que han estado enfermas, o personas que les ha ido mal en la vida, el Estado debe protegerlos. Y por eso que yo quiero trabajar por un país que no sea una empresa, sino que sea un hogar, una patria, que se preocupe de lo que le va bien y de lo que le va mal, y que a todos ganemos en esto. Porque lo que el 15 de enero está en juego, amigas y amigos, no es cualquier cosa. Lo que el 15 de enero está en juego no es si gana alguien que puede usar falda o alguien que puede usar corbata. Por supuesto que yo soy mujer y voy a colocar todo de mí, pensamiento y corazón en las tareas para los próximos 4 años. Porque yo llegué a la política por la emoción, por el dolor, porque no quería pobreza, porque no quería injusticia. Y eso no lo voy a perder nunca. Y además usaré mi cabeza, mi razón, mi posibilidad y la de mi equipo para trabajar a toda máquina los próximos 4 años. Porque es un gobierno corto y no hay tiempo que perder. Y para eso hemos definido, primero que nada, un plan de 100 días, con 36 medidas para partir a toda máquina. Y vamos a avanzar y avanzar, porque queremos más salud, porque queremos más educación, porque queremos mejores casas, porque queremos pensiones más dignas y más decentes, porque queremos que nuestros niños tengan muchas más oportunidades, porque queremos que Iquique tenga más oportunidades, queremos que Iquique sea la capital turística porque tiene grandes condiciones, queremos que haya más empleo, como yo decía, pero digno y decente, queremos que la zona franca la vamos a potenciar y repotenciar. Y hay una muy buena noticia. Algunos han dicho que la zona franca va a morir. Y la verdad es que en los últimos días han tenido las tasas más altas en la historia de venta en la zona franca. Pero vamos a seguir potenciándola porque sea un factor dinamizador de la economía. También queremos hacer un polo tecnológico aquí, de manera de poder llevar adelante Iquique y toda la región y toda la provincia. Son muchas las cosas que vamos a hacer. Y sin duda una que yo les he dicho es que queremos más empleo. Y queremos dar más empleo a un grupo que le ha ido mal, porque ha tenido pocas posibilidades, que son los jóvenes. Y para eso tenemos un programa que se llama Sueldo Seguro. En este programa que se llama Sueldo Seguro, el Estado, y esto va a servir mucho a las pymes, porque debemos apoyar también mucho a los pequeños, a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son quienes generan el 80% del trabajo en nuestro país. El Estado va a pagar el 50% del salario de un joven menor de 25 años, de manera que el empleador, con lo que le podría haber pagado a uno, le va a poder contratar a dos. Y además el Estado le va a pagar las imposiciones a este joven. De esa manera,